Jueves 18 de septiembre, Jesús conquistó la muerte. ¿Por qué la resurrección de Lázaro fue el milagro supremo del ministerio terrenal de Cristo? Juan capítulo 11, versos 38 al 44. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, «Quitad la piedra». Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, «Señor, hiede ya, porque es de 4 días». Jesús le dijo, «¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?». Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, «Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado». Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, «Lázaro, ven fuera». Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, «Desatadle y dejadle ir». Aunque Jesús había resucitado a 2 personas más de entre los muertos, ninguna resurrección fue tan dramática como esta. Lázaro había estado muerto durante 4 días, un hecho que Marta corroboró cuando se encontraban frente a la tumba. Jesús realizó el milagro a plena luz del día y frente a una multitud de testigos respetables de Jerusalén. La evidencia no podía ser descartada. Sin embargo, más importante que la resurrección de Lázaro fue la resurrección de Jesús mismo. Dado que Él tiene vida en sí mismo, no solamente tiene el poder para levantar a los muertos y dar vida a quien Él quiere, Juan capítulo 5, verso 21, sino también tiene el poder para poner su vida y volverla a tomar, Juan capítulo 10, versos 17 y 18. Su resurrección probó esto de manera convincente. ¿Cuál es la relación entre la resurrección de Cristo y la nuestra? ¿Por qué su resurrección es tan importante para nuestra salvación? Primera de Corintios capítulo 15, versos 17 al 20. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Mientras Jesús estaba en el sepulcro, Satanás parecía haber triunfado. Pero Jesús no pertenecía al enemigo, pues nunca pecó. Así que cuando Satanás vio que Cristo resucitaba, supo que había sido derrotado para siempre. El poder de Cristo para romper las ligaduras de la muerte es indisputable. Él se levantó del sepulcro como las primicias de los que durmieron en él. Su resurrección es la garantía de la resurrección de cada creyente, pues Él tiene las llaves de la muerte. Apocalipsis capítulo 1, versos 17 y 18. Para el creyente, Cristo es la resurrección y la vida. En nuestro Salvador, la vida que se había perdido por el pecado es restaurada, porque Él tiene vida en sí mismo para vivificar a quienes Él quiera. Está investido con el derecho de dar la inmortalidad. La vida que Él depuso en la humanidad la vuelve a tomar y la da a la humanidad. Deseado de todas las gentes, páginas 730 y 731. La muerte es tan poderosa que solamente aquel que creó la vida puede restaurarla. ¿Qué nos dice esta verdad acerca de por qué debemos confiar en que Jesús puede resucitarnos, tal como lo prometió y que lo hará?